soy pregonero del Evangelio, voy por el mundo predicando la verdad. Servir al hombre, ese es mi anhelo, para ayudarle a conquistar su libertad. Yo soy testigo de Jesucristo, por el bautismo que recibí, y por mis padres y mis padrinos, a ser apóstol yo ya me comprometí. Soy pregonero del Evangelio, voy por el mundo predicando la verdad. Servir al hombre, ese es mi anhelo, para ayudarle a conquistar su libertad. Alta la frente, mirando al cielo, con paso firme avanzaré, y con la antorcha del Evangelio, siempre a los hombres que yo encuentre alumbraré. Soy pregonero del Evangelio, voy por el mundo predicando la verdad. Servir al hombre, ese es mi anhelo, para ayudarle a conquistar su libertad. Cristo me ha dicho muy claramente que por su causa he de sufrir, mas con su gracia seré valiente en confesarle si es preciso hasta morir. Soy pregonero del Evangelio, voy por el mundo predicando la verdad. Servir al hombre, ese es mi anhelo, para ayudarle a conquistar su libertad.